Hola, yo soy Marianela. ¿Qué es ser maestra para mí? Bueno, la verdad que para mí ser maestra es abrir la puerta al conocimiento todos los días, ¿no? Esto del intercambio, yo aprendo cada día algo nuevo con mis alumnos, con mis compañeros, en el ámbito en el cual trabajo. Elijo trabajar con adultos en primaria. Así que es un mundo nuevo, es algo inesperado. Si bien uno planifica las clases y decide junto a su pareja pedagógica para dónde ir, cuando uno se encuentra con el otro en el aula o en esta situación de pandemia en la distancia, es nada, es estar abierto a lo que vaya a suceder y con eso ir construyendo juntos. Algo que nos supere, ¿no? Día a día. Así que es algo hermoso, es una experiencia maravillosa, lo volvería a elegir, aunque el sueldo es malísimo y las condiciones de trabajo siempre son malas, volvería a elegir esta profesión una y mil veces. Y en situación de pandemia es el vínculo, ¿no? Es el vínculo que uno ya construyó, que empezó a construir con los alumnos nuevos. Estar conectados de alguna manera para sentir que no estamos tan aislados, que no estamos tan solos. Ser maestra en este contexto es esto, es como un cablecito a tierra, para ellos y para nosotros también, ¿no?